aquel cuadro de Elsa Isabel Bornemann. Arriba del ropero del dormitorio de sus padres, en el mismo sitio a donde había ido a parar una variedad de objetos en desuso, debajo de la sábana de polvo y pelusas que los cubría, ahí encontró Hilario Cuevas aquel cuadro. Cuidadosamente empaquetado, y lo único rescatable del montón de cosas que su madre había ido colocando sobre el ropero a lo largo de su matrimonio. Aquel cuadro era un óleo de mediana proporción, enmarcado. Sobre el ángulo inferior derecho de la tela, la querida letra y la firma que el joven conocía bien: Irenita. Junto a la firma, una fecha que indicaba que esa pintura había sido hecha por su madre 50 años atrás. Nunca lo había visto antes. Por eso, Hilario se conmovió doblemente y durante un rato permaneció sentado sobre la cama de los padres, abrazado al cuadro y con la mirada perdida en sus recuerdos. Se le ocurrió que esa pared desnuda frente a su propia cama era el lugar ideal para colgarlo. Así lo voy a contemplar todas las noches. Su mamá había pintado una casa, dos pisos con cuatro ventanas cada uno, cortinas que impedían ver el interior de las habitaciones cálidamente iluminadas. Al frente, un jardín florido, y medio confundida entre las plantas, la silueta de un muchacho manejando una hoz. El jardinero de aquella residencia, tal vez. Una noche, a punto de dormirse a la par que escuchaba la radio y con la vista distraída en el óleo, Hilario creyó observar que una de las cortinas del primer piso de la casa pintada se descorría lentamente, lentamente. El sueño me hace ver visiones, pensó de inmediato y apagó el velador, dispuesto a descansar. Se despertó de buen humor, se estaba vistiendo para salir a hacer su acostumbrada caminata de los sábados, cuando recordó el asunto de la cortina del cuadro. Se volvió hacia el óleo y sonreía por lo que en ese momento consideraba una visión producto del cansancio nocturno. Pero vio que la cortina del primer piso de la casa pintada estaba realmente descorrida. Se inquietó, y más aún cuando una nena que aparentaba pedir auxilio se asomó a esa ventana y le hizo señas desesperadas. Enseguida y por detrás de la niña, una mujer que se le parecía notablemente hizo lo mismo. Hilario creyó que se estaba volviendo loco. Esto me pasa por pasar tantas horas mirando el cuadro de mamá. Estoy sugestionado como una criatura. Y muy molesto consigo mismo, terminó de abrocharse las zapatillas y abandonó su cuarto, sin volver a mirar el óleo. Esa noche, ya de regreso a su casa, decidió que dormiría en la sala. Se ubicó entonces en un sofá, prometiéndose que no volvería a mirar el cuadro hasta la mañana siguiente. Sin embargo, cerca de la madrugada se despertó de repente. Transpirando, a pesar de la baja temperatura ambiente, y con la necesidad impostergable de contemplar el óleo. Se dirigió a su cuarto y así lo hizo. ¿Para qué? Ahora eran dos las cortinas descorridas. Tres de las ventanas del primer piso de la casa pintada también tenían las cortinas descorridas. Y detrás de ellas, la niña y la mujer en una, un niño en la otra y un hombre en la restante. Todos pedían auxilio y le hacían señas desesperadas. En sus caras, el espanto, en la de Hilario también. Temblando, descolgó entonces el cuadro y lo colocó bruscamente sobre su cama, de pintura contra el acolchado, para no ver esas imágenes que tanto lo estaban perturbando. Que se le parecía notablemente y solo mismo. Hilario creyó que se estaba